querer. Duele tanto saber que me equivoqué. De alguna forma voy a conseguir de una manera acercarme a ti. Solo quiero que me cuentes qué dice tu corazón. Un minuto solo quiero robarle, solamente pedirle perdón. Solamente pedirle perdón. Otro corazón, si no existe el amor, ya nunca más volver a lastimar. Oh.